Bienvenidos, bienvenidas amables oyentes a este su programa Diálogo Bíblico. Junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina, le damos una cariñosa bienvenida. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. En el tema de las deudas que estamos enfrentando durante esta semana, que es una decisión diaria en realidad, vamos a ver un poquito lo que es gratificación instantánea. ¿Qué será eso? Porque en el concepto de mayordomía, ¿sabes?, también se ve esto de gratificación sí, rápida. Sí, eso me hace recordar un comercial que dice, llame ya, ahora, inmediatamente. Usted puede tener esto ahora, inmediato, si usted llama. Entonces, todo, nos hemos acostumbrado al café instantáneo, leche instantánea, todo instantáneo. Entonces ya eso, por ejemplo, tú vas en tu auto, estás en primera fila y pasa la luz roja, pasa a la verde y empiezan a tocarte la bocina porque quieren que tú salgas, pero inmediatamente. Claro, hay Entonces, un desespero, no sé cómo llamarlo en realidad. De ir, todo instantáneo, y todo tú tienes, instantáneo. y fíjate que los semáforos están de tal manera controlados o sincronizados para que tú no puedas andar más rápido de lo que la ley te permite, pero igual Claro. así, ¿no es cierto? Algunos tratan de hacer. Bueno, pero ese es el Ahora, asunto ¿recuerdas? del tránsito, ¿no es Claro, cierto? ¿recuerdas tú cuando los primeros computadores uno los encendía y tenía que ir a dar una vuelta ahí porque empezaba el asunto? A Se cargarse. demoraba una cantidad. Ahora tú prendes el computador y tiene que estar inmediatamente, o si no, uno se desespera. Pero ¿cómo no aparece todavía? Ahora, el problema es cuando la gratificación instantánea, estas cosas rápidas así, empiezan a afectar a las personas que son fieles a Dios. Ese es el Porque, problema. claro, porque puede ser que alguno de nosotros esté pasando por una situación similar. Por ejemplo, tú recuerdas, según de Samuel, se hablaba de David. ¿Qué es lo que estaba haciendo David? Estaba descansando mientras había un trabajo que se estaba haciendo. Digo trabajo porque eran actividades de la época en que los reyes salían a conquistar, ¿no es cierto?, a defenderse, qué sé yo. Y un día, dice, al caer la tarde, dice allí 2 Samuel, que se levantó David de su lecho. Fíjate, interesante, ¿no? Estaba durmiendo la siesta. Era una siesta un poquito larga. Y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio del terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Ahora, estos antecedentes muestran algunos también. No vamos a culpar solamente al David, pero la gratificación instantánea está muy cercana a veces a nosotros y está muy expuesta. Como tú decías, estos ofrecimientos que hay así, especialmente esto de rápido, tú tienes un problema económico, te lo pasan en dinero, no se preocupe usted, incluso hay meses de gracia que le dan, dicen no pague Claro. este mes, pague el otro, y si en la mitad del préstamo, si usted puede a lo mejor pasar este mes no pagar, si está muy endeudado y paga en el otro. Pero no se da cuenta que todo eso va en creciendo, ¿no es cierto?, aumentando la deuda y nadie pierde en ese sentido. Y sobre todo que cuando te llaman te dicen, nuestro banco encuentra que usted es un muy buen cliente, por eso hemos pensado en usted para Claro. entregarle tanta cantidad de dinero. Bueno, Ahora, lo que ¿qué yo le tiene digo, que yo ver quiero seguir siendo buen cliente, así que no me lo entregue, por favor. la idea, ¿no es cierto? ¿Qué tiene que ver esto con el problema de David, con las deudas? Porque No tiene nada que ver, pero de todas maneras es algo pareciera que, mira, instantáneo. lo que pasa es que El pareciera que problema. no, pero tiene que ver porque el problema es que el dinero que se recibe rápido, y esto también, si tú ves aquí, este es una satisfacción rápida. Él tenía la potestad, era el rey, y lo trató de ocultar, ¿no es cierto? Preguntó David, fíjate el texto como es de rápido, envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, Mujer mujer de de Urías Urías. Aquí Heteo. le dieron todos los antecedentes que él Y tenía. Urías Heteo era uno de los hombres más Más fieles que fieles. tenía él, ¿eh? Era un hombre que él conocía y era muy fiel. Entonces, ahí Esto actuó con premeditación y alevosía, fue podríamos decir. rápido, ¿no es cierto? En Sí, la porque satisfacción del ahí, momento, yo no sé así si lo lo dice el tenía. verso 4, y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él y él durmió con ella. O sea, Ahora, inmediatamente quiso tenerla de inmediato. claro, este es un problema que parte desde el Edén mismo, porque Génesis 13 y vio a la mujer que el árbol era bueno. David vio a la mujer, aquí la mujer vio el árbol que era bueno y comenzó una serie de, como dijéramos nosotros, de desencuentros y de aceptaciones que no corresponde, incluso el concepto de agradar a los ojos, codiciable, ¿no es cierto?, para alcanzar sabiduría, una serie de conceptos que estaban en desmedro de lo que Dios les había dicho. Primero, ¿por qué estaban tan cerca de ese árbol? O sea, ¿por qué estaba en realidad ese gran problema? Y esto, tú ves que esto fue inmediato, claro, a comer el árbol, hacer lo que querían, ¿no es cierto? Ahora, estoy pensando que esto se relaciona porque cuando tú te ofreces, por ejemplo, préstamo, es algo que dices, uy, voy a tener harto dinero ahora, ¿y qué es lo que haces cuando tienes el dinero? Haces lo mismo que harías si tú hubieras gastado el sueldo, te lo gastas al final. Por eso que estos préstamos ahora son préstamos preaprobados. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú vas a pedir un préstamo, tienes que hacer una cantidad de trámites. Mire, traiga este papel, traiga el otro, en fin, y empiezan a, y tú tienes que estar gastando tiempo. En cambio, estos préstamos preaprobados, es cosa de que tú lleves tu carnet y lo retires. Claro. Sí, así de fácil, ahora, en el momento. Entonces, eso es lo que hace una gran diferencia. Ahora, fíjate lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, verso 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. O sea, uno, hay cosas que y ahora, sobre todo en cuanto al computador, uno entra y tú puedes comprar cualquier cosa, y hay cosas que la forma de vender ahora se está transformando. Ya tú sabes que los grandes malls en algunos lugares están desapareciendo, claro. Pero las empresas siguen trabajando de la misma manera, por medio de la internet, y fíjate, hay suspicacia, hay algunos ofrecimientos que son muy muy atractivos. Por ejemplo, mira, te dicen a ti, aquí está, no le dicen crédito aprobado, no es cliente de un banco. Pero sí, mira, entra toda la página, pone tu carnet, ¿no es cierto?, número de tu carnet, tu serie, y al instante vas a tener lo que tú necesitas, lo que tú quieres. Pero lo que tú quieres no está pensado en que qué responsabilidad tengo yo con lo que diríamos, con eso que estoy recibiendo. Por ejemplo, claro, yo quiero en este momento comprarme un auto, y no tengo la plata. Pero llega un ofrecimiento y dice, nosotros le financiamos ese auto para que usted tenga los goces de salir con la familia. Te fijas, te ven esa parte buena. Y basta que usted ni siquiera venga al banco, ponga su carnet en la internet, la fotocopia. Claro, lo que pasa es que cuando te ponen el carnet te desnuda comercialmente y te ve tu vida. Y con eso, si la persona ha sido en realidad pagadora más o menos, te otorgan el crédito rápidamente y tienes inmediatamente, digamos, lo que tú necesitas, pero te queda una responsabilidad que por el momento es instantánea, pero una responsabilidad que te puede traer serios problemas en el futuro. Bueno, amables oyentes, gracias por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Una vez que hayamos experimentado la gratificación instantánea, es más probable que volvamos a elegir la recompensa a corto plazo y luego una y otra vez. Como mayordomos de los dones de Dios que Dios nos ha dado, no debemos caer en esa trampa. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.